34. 34. En el tren. No comboio. ¿Es este el tren a Berlín? ¿Es este comboio para Berlín? ¿A qué hora sale el tren? ¿Cuándo es que parte el comboio? ¿A qué hora llega el tren a Berlín? ¿Cuándo es que el comboio llega a Berlín? Con su permiso, ¿puedo pasar? Con licencia, ¿puedo pasar? Creo que este es mi asiento. Yo acho que este es mi lugar. Creo que está usted sentado en mi asiento. Eu acho que você está sentado no meu lugar. ¿Dónde está el coche cama? Onde é que está a carruagem cama? El coche cama está al final del tren. A carruagem cama está no fim do comboio. ¿Y dónde está el vagón restaurante? ¿Y dónde es que es el vagón restaurante? En el primer vagón. Na primera carruaje. ¿Puedo dormir abajo? ¿Puedo dormir en baixo? ¿Puedo dormir en el vagón del medio? ¿Puedo dormir no meio? ¿Puedo dormir arriba? ¿Puedo dormir encima? ¿A qué hora llegamos a la frontera? ¿Cuándo es que llegamos a la frontera? ¿Cuánto dura el viaje a Berlín? ¿Cuánto tiempo es que demora la viaje para Berlín? ¿Está retrasado el tren? ¿O comboio está atrasado? ¿Hay algo para leer? ¿Tem alguna cosa para leer? ¿Hay algo para comer y beber aquí? ¿Há aquí alguna cosa para comer y beber? ¿Puede despertarme a las 7? ¿Pode acordar mais 7 horas?